Hermano verguero. Sos alto enano verguero y sos cagón. Sos un enano verguero y sos un cagón. Sos un enano muy verguero, bro. Sos enano verguero y sos un cagón. Sos un enano verguero, sos un enano de mierda. Sos un enano de mierda, bro. Sos cagón. El enano verguero me cago. El enano verguero me cago. El enano verguero, el enano verguero y cago. El verguero. El enano cagón. El cagón. Soy el enano verguero chabón. Alto enano, un enano verguero, un enano verguero. Alto enano cagón. Sos un enano verguero y sos cagón. Sos un enano verguero y sos un cagón. El enano verguero es cagón. El enano verguero. No, amigo, cuatro temas. El enano verguero y cago. El enano verguero y cago. Enano verguero, enano verguero, enano merquero. Enano merquero. Basta. Son enano muy...